La pintora del Paseo de los Tristes. La tarde caía y los dorados rayos del sol incidían sobre las torres y murallas de la Alhambra. Por todo el barrio, desde el mirador de San Nicolás hasta el Paseo de los Tristes, Río Darro, Umbría y Colina de la Alhambra, reinaba un gran silencio. Como si todos los elementos se hubieran puesto de acuerdo para acompañarla en su última tarde en Granada. Y ella, joven estudiante universitaria, culta y bella, intentaba pintar un cuadro para, de algún modo, dejar marcada su despedida. Frente a la ventana de la casa en la ladera del Albaicín, miraba para la Alhambra. Sobre la mesa tenía los pinceles, las pinturas, las hojas de papel en blanco y a los que la acompañaban le decían: «Necesito, en estos momentos, pintar bellamente la imagen de la Alhambra para regalársela a los dueños de esta casa y que guarden mi cuadro como recuerdo». Los que la acompañaban la miraban, miraban por la abertura de la ventana y concentraban sus ojos en la gran figura de la Alhambra, frente y por completo iluminada, y le decían: «Nada de lo que hasta este momento has pintado es tan bello como sobre lo esa colina se ve. Lo sé y por eso desecho estos apuntes, aquellas pinceladas y esas hojas. Quiero crear el cuadro más hermoso y no lo consigo». Y en ese momento recordó cuando unos meses atrás pintaba un cuadro cerca del río Darro. Caía también la tarde y todo el paseo del río, desde Plaza Nueva hasta el puente del Aljibillo, se veía repleto de turistas. Justo a la altura de la iglesia de San Pedro, ella montó su caballete, sacó sus pinceles, preparó la pintura y se puso a darle forma al cuadro. La imagen que antes sus ojos tenía desde la iglesia de San Pedro hasta Plaza Nueva, con los pequeños puentes de piedra y las ruinas del más antiguo. También las aguas del río, con el grupo de gatos que, por entre la hierba y zarzas, siempre andan por aquí. Iba cayendo la tarde y ella terminaba su pintura cuando se paró frente al cuadro un hombre mayor. Miró despacio, la miró a ella y después de un rato le preguntó: «¿Lo vendes?». «Para eso lo he pintado y por eso estoy aquí». «Pues te felicito porque es muy bello. ¿Puedo hacerle una foto?». Y como la joven le dio permiso, el hombre sacó su cámara e hizo la foto, se lo agradeció y luego siguió su paseo. Ya en su casa, mirando despacio la foto del cuadro, se preguntó: «¿Y si saco en papel copias de las fotos más bellas que tengo de la Alhambra y se las regalo para que las pinte?». Y con esta idea, al día siguiente volvió al Paseo del Río, la buscó y la encontró al final de Plaza Nueva. La saludó y le dijo: «He pensado regalarte algunas fotos muy bellas que tengo de la Alhambra. ¿Te gustaría? ¿Para que las pinte?». «Claro. Quizás consigas cuadros bellos que gusten a los turistas. Podrías venderlos y así sacar para tus gastos». «Pues lo que usted quiera». Se volvió el hombre feliz a su casa y al día siguiente hizo 50 copias en papel de las mejores fotos de su colección, Alhambra Espiritual. Y aquella misma tarde, volvió al río con la ilusión de verla para dárselas. No la encontró porque no estaba ni en Plaza Nueva ni en la Carrera del Darro ni en el Paseo de los Tristes. Volvió a la tarde siguiente y tampoco la vio ni el día siguiente ni el quinto día. Decepcionado el hombre, un mes más tarde guardó las fotos y se lamentó que ella no hubiera aparecido para regalárselas. Y ella, 3 meses después, ya se preparaba para irse de Granada y volver a su país. Los días y las horas se le iban acabando y la última tarde, en un impulso casi descontrolado, se le ocurrió pintar la Alhambra para dejarle un bonito recuerdo a la familia que la había acogido en su casa. Detrás de la ventana, frente a la Alhambra iluminada por los últimos rayos de sol de la tarde, se esforzaba en pintar el cuadro y no lo conseguía. Sobre la mesa iba dejando las hojas de papel emborronadas mientras seguía diciendo a los que le acompañaban: «No consigo pintar lo que deseo y por eso cada vez estoy más nerviosa». Y a su mente acudía el recuerdo del hombre que le había prometido las fotos de la Alhambra, meses atrás.